resumen de noticias latinoamericanas. En Paraguay, asesinan a periodista de radio comunitaria. Se trata del director de la emisora Uguañandú FM, Martín Ocampos Páez, quien fue muerto en la colonia Uguañandú, perteneciente al departamento de Concepción, ubicado en la zona norte del país. El asesinato coincidió con un operativo militar realizado en San Pedro y Concepción para hallar a los responsables de un ataque al puesto militar de Tacuatí el pasado 31 de diciembre. Según las acusaciones de médicos y del obispo de Concepción, Zacarías Ortiz, un grupo de campesinos fue detenido y torturado durante este operativo militar, por lo que el asesinato de Martín Ocampos Páez aparece como un ajusticiamiento hacia quien venía denunciando las actividades ilícitas de ganaderos, narcotraficantes y fuerzas de seguridad en el departamento de Concepción. Hasta el momento no se ha podido encontrar a los responsables del asesinato del comunicador comunitario, quien también participaba del comité de productores que se estaba formando en esa localidad. Por este motivo, la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria, Comunica, exigió a las autoridades aclarar de manera urgente el crimen y, sobre todo, establecer la relación entre el asesinato del periodista y sus denuncias contra policías y militares por situaciones de represión y tortura a campesinos de la zona norte del Paraguay. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Ecuador, indígenas se movilizan contra nueva ley de minería. Diversas organizaciones indígenas ecuatorianas han iniciado una movilización nacional de protesta contra la aprobación de la ley de minería por parte del legislativo ecuatoriano, manifestación que, según sus organizadores, puede poner en riesgo la gobernabilidad del presidente Rafael Correa. La Confederación de Nacionalidades Indígenas ya había anunciado su oposición al gobierno de Correa a fines del año pasado y las últimas semanas se declaró en rebeldía contra la ley minera. Los indígenas movilizados denuncian que la extracción industrial de recursos puede contaminar sus territorios, afectando principalmente las fuentes de agua. Esto porque la nueva ley permite la minería a cielo abierto por parte de empresas transnacionales. En solidaridad con la movilización de los ecuatorianos, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que integra a pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, divulgó un comunicado diciendo no a la imposición de una ley minera en Ecuador. El documento señala que los gobiernos entregan los bienes naturales, como los minerales, a la voracidad de las empresas transnacionales sin exigirles condiciones ambientales, laborales, tributarias o en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, por lo que este tipo de minería no representa ingresos significativos para los estados latinoamericanos. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, desestimó la movilización indígena, señalando que el mayor peligro para el proyecto político bolivariano es el izquierdismo y el ecologismo infantil, representado, según él, por 4 o 5 dirigentes fundamentalistas que no quieren minería en el Ecuador. El mandatario dijo que su gobierno tiene todo el derecho a resistir a que esas agrupaciones que consideró minoritarias impongan sus intereses a todo el país. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Haití, 150.000 personas están gravemente amenazadas por el hambre. Cuando ya han transcurrido 3 meses del paso de 4 ciclones por la isla de Haití, la hambruna amenaza actualmente a 150.000 personas de la zona de Conaibes y sus áreas aledañas. La información ha sido entregada por funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, quienes señalaron que las necesidades inmediatas de alimentos para la población asciende a 100 millones de dólares, cifra inalcanzable para Haití, el país más pobre del hemisferio occidental.